Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La violencia machista no para. En Formosa las cifras siguen alarmando. En el año 2019 hubieron más de 1.400 denuncias según registran dos fueros especializados en violencia de género. Días atrás, Ángela denunció a la expareja de su nieta por violencia de género. El agresor, con tres causas, quedó en libertad en menos de 24 horas. Ellos primero eran novios y después él la convenció para vivir en su casa, donde vive con sus padres. Y ella en la casa era violento con ella, le pegaba más de una vez, que la mamá se interpuso cuando él le pegaba, pero no nos contaba, nunca nos contó, tiene 18 años. Entonces ella vino a trabajar y él se presentó haciéndole una escena de celos. Y le pegó en el video, se ve, hay dos videos donde se ve donde le pega y patea todo, rompe un exhibidor. Todos los vecinos escuchaban porque era muy fuerte los ruidos, muy fuerte los gritos. Y del centro de salud del barrio Guadalupe, sí, llamaron a la policía por el desorden que había. Pasaban unos obreros y quisieron intervenir o ver qué pasaba. Y él los corrió también a estos obreros que pasaban en ese momento. Ángela siguió relatando lo sucedido. Ahí me cuenta ella que en la casa cuando le pegaba le decía que no podía hacer nada porque como él es del sindicato de camioneros y tiene el respaldo de los camioneros y tiene abogado de los camioneros, decía que no le iban a hacer nada. Celoso, es violento y se abusa por su condición, ¿no es cierto?, de camionero, de tener el respaldo de los camioneros. Yo le hice la denuncia por lo que rompió aquí el exhibidor, es decir, que esa es una causa. Por violencia aquí, por mi nieta, otra denuncia y en la policía que hizo un desorden y no sé si rompió algo, le hicieron otra causa. Es decir, que con tres causas él salió, ¿no es cierto?, en 24 horas. Si sufrís violencia de género, llamá a la línea 144. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.